Vino Caputo. Si seguimos, vamos inevitablemente camino a una hiperinflación. Se fumó 15 mil millones de dólares de reserva. Hay que sufrir para que se aprenda que las cosas cuestan. La opción posible es el ajuste. Lo hizo Caputo en 2 o 3 meses. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. La historia se repite, pero como farsa. Los ilustres personajes del pasado retornan, pero como bufones. La sentencia de Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte calza, una vez más, en este presente argentino. Un bufonesco personaje salido de un set de televisión y multiplicado por unas redes sociales que conforman y son parte del poder mediático anuncia, de espaldas al Congreso, donde se supone que están los representantes del pueblo de todo el país, y de frente a su núcleo duro, bastante escaso, por cierto, que no llegó a llenar media plaza de los dos congresos ni media plaza de Mayo. Ahí, con esa escena como marco, hizo explícito los fundamentos del nuevo paradigma de la época que puede resumirse en una sola palabra: shock. En verdad, en un concepto. Shock, ajuste, el no hay plata que inexplicablemente se hizo remera, un no hay plata que viene asociado necesariamente al el que corta la calle no cobra, que tiene que leerse en realidad como el que corta la calle cobra, porque ahí va a estar Patricia Bullrich esperando a entrar en escena en el rol que más cómodo le queda. La historia se repite como farsa y los ilustres personajes del pasado retornan, pero como bufones. Bufones que explican el plan económico. Corrección. No se trata de un plan económico. Simplemente es un brutal, brutal ajuste sobre los ingresos. Es una gigantesca transferencia de un sector, los empobrecidos de la sociedad y las clases medias, a los sectores económicos concentrados, principalmente los exportadores y sobre todo los exportadores agrarios, y, claro, los acreedores externos. Por eso, los primeros en celebrar fueron el fondo y la sociedad rural. De eso se tratan las primeras medidas del gobierno, de una mega devaluación del 120%. Hay que ir hasta la salida de la convertibilidad para ver semejante hachazo a los bolsillos. De la quita de subsidios a la energía y el transporte, de la apertura comercial y del ajuste fiscal. La consecuencia de estas medidas es la licuación de los salarios, la licuación del gasto público y la licuación de los depósitos. Es el manual ortodoxo básico. Parece un calco de Bases para una Argentina Moderna de Martínez de Hoz. La idea de que todo se explica por el déficit fiscal, que se simplifica diciendo que es como en una economía hogareña, que solo se gasta lo que entra, y si no entra entonces hay que hacer un ajuste. Bueno, no es así. La economía de un país es un poco más compleja. Y otra cuestión que es bien preocupante. Las medidas son absolutamente recesivas. Todo se va a detener en el cortísimo plazo. Y en el mediano harán lo suyo todos los condimentos marcadamente antiindustrialistas. Dos datos, solo a manera de ilustración, porque a lo largo del programa vamos a ir viendo las medidas bien en detalle. La brutal devaluación del martes implicó que el costo en la producción, por ejemplo, de las frutas y verduras en los cordones periurbanos se incrementaran un 120%, porque uno de los principales insumos, los fertilizantes y los químicos, están atados al dólar. El hierro para la construcción aumentó el miércoles un 100%, y los aumentos de los combustibles de un 40% van a tardar apenas unos días en aplicarse al precio del paquete de los fideos que hay que pagar por arriba de los 1.000 pesos si es que los conseguís en la góndola. Naomi Klein lo explica en su libro La doctrina del shock. El capitalismo en su fase neoliberal crea una crisis de magnitud, o las agranda y exagera, como en el caso de Milei, y después dice que la solucionará con políticas de ajuste que la población termina aceptando. En el discurso del domingo, 5 veces acudió a la fórmula «no hay alternativa al shock y al ajuste». «No hay plata, es lo único que podemos hacer». Milei exagera el tamaño de la crisis, habla de inflación plantada, un concepto que no existe en ningún libro de economía y que además le agrega un dato que también inventa. 15.000% anual de inflación. Cuando la inflación real, altísima, insoportable, una inflación que te desordena la vida, obvio, pero que era del 140%, no del 15.000%. Vamos a extrañar la inflación del 140% anual. O sea, Milei, Caputo y todo el nuevo gobierno exageran el problema y hablan de la peor herencia de la historia porque, como dice la doctrina del shock, que bien describe Naomi Klein, una gran crisis solo se soluciona con un gran ajuste. Marcelo Diamant no hablaba de que la historia se repite, sino de que es pendular. Alfredo Zayat lo recordó antes del discurso de asunción de Milei y antes, claro, de las medidas anunciadas por Caputo en una nota en Página 12 que debería ser de lectura obligatoria. A fines del año 1983, Marcelo Diamant escribió, van comillas, las políticas ortodoxas reflejan el pensar y el sentir del sector agropecuario, del sector financiero, del sector exportador tradicional y, algo paradójico, de gran parte del sector industrial. La respuesta de los ortodoxos frente a las crisis son paquetes de medidas que involucran una brusca devaluación y un aumento de los ingresos agropecuarios, una caída de salarios, restricción monetaria, recesión y un deliberado esfuerzo de atracción de capitales extranjeros. Esto lo escribió Diamant en 1983. Sigue Marcelo Diamant. De acuerdo a las afirmaciones de la ortodoxia, la recesión y la caída de los salarios reales no serían más que perjuicios momentáneos que corresponden a un período inevitable de sacrificio necesario para ordenar y sanear la economía. Y gracias a tal sacrificio, se crearán las bases para el despegue y el crecimiento en beneficio del conjunto de la población. Hasta ahora, cierra Diamant, a finales del año 1983, este despegue nunca se concretó. 40 años después, está más que claro que las políticas ortodoxas liberales nunca van a beneficiar al conjunto de la población. Hay sí una novedad en este nuevo ciclo neoliberal, en esta repetición de la historia. Nunca hubo un gobierno que dijera y prometiera sufrimiento, que prometiera más inflación, que prometiera más estancamiento y que prometiera mayor desocupación. Milei lo expuso con meridiana claridad. Claro, todos creen que el ajuste es el otro, que el ajuste a mí no me va a tocar. Habrá que ver hasta qué punto, hasta dónde llega el crédito de los votantes de Milei, hasta dónde puede estirar Milei el argumento de la herencia, hasta dónde puede llegar el argumento de una inflación plantada del 15.000%. Por ahora, esto es una verdadera incógnita. Ahora bien, esta semana no solo pasó este vendaval que lógicamente se llevó todos los focos. Hay en el escenario otros actores que tienen para decir lo suyo. Uno, acaso el más relevante, es Axel Kicillof. Axel Kicillof ganó las PASO, le sacó en las generales 20 puntos a su seguidor y en un balotaje en el que Milei perdió en la provincia más importante del país. La comparación de los discursos de Asunción de Milei y de Kicillof es notable. Kicillof se posiciona no en una trinchera de resistencia que le hubiera cuadrado y en la que tiene sobrada experiencia. Todavía hoy son recordadas sus intervenciones en las plazas públicas cuando Macri empezaba su gobierno. Decíamos, Kicillof no asume ese rol, sino que se posiciona como la oposición realmente existente al proyecto de país liberal que propone Milei. Y en este sentido vamos a hacer uso de los símbolos, que por algo son símbolos y que explican de algún modo muchas cuestiones de manera bien gráfica y entendible para todos. El bastón de mando que se hizo grabar Javier Milei y que le mostró a Cristina Kirchner en modo «mirá, mirá lo que tengo», ese bastón de mando tiene grabados a sus 5 perros liderados por Conan, que está muerto, y con quien habla a través de su hermana Karina. El del gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene un homenaje a las Islas Malvinas y 2 frases. Una dice, por una nación socialmente justa y políticamente soberana. Y la otra dice, gobernar es crear trabajo. La historia podrá repetirse. El péndulo podrá ir de un lado al otro. La cuestión es, entonces, saber de qué lado de la vereda ubicarse. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Hola, Mariana Anzorena, ¿cómo va? Yo no sé de qué te reís tanto. No. Mientras iba la apertura, vos dijiste, yo tengo ganas de llorar. No, y aparte decía que lloré tanto que claro, ya no me queda más lágrimas. No, sí. Porque es inevitable. Sí. Hemos pasado y seguimos pasando y bueno, no puedo evitar estos altibajos que sentimos muchos. Sí. Pero bueno. Avisame cuando tenés un alti, yo estoy en los bajos bajos. ¿Cómo va Ernesto Horvat? Bien, acá andamos. Bien, bueno, mucho. Pendulando. Pendulando. De Marcelo Diamant. Mucho dejó la apertura de Ernesto. Uh-huh. Yo me acordé, había un sketch de Alberto Olmedo. Yo no me acuerdo cómo se llamaba el personaje de ese, de ese sketch de Alberto Olmedo, donde entraban a robar a su casa y lo robaban y él no reaccionaba. Manoseaban a la mujer y él no reaccionaba. Sí, hasta que le tocaban el disco de... Intentaban violar a la hija o la violaban a la hija y él no reaccionaba. Era todo muy caótico hasta que agarraban al Bobby. ¿Sí? Hasta que agarraban al perro. Ah. Y él decía, con el Bobby no. Con el Bobby no, todo lo demás se lo bancaba, pero con el Bobby no. Y lo traigo a cuenta porque vimos muchos movileros, movileras en estos días en las calles preguntándole a la gente si están esperanzados en las medidas y cómo va a estar el país. Y mayoritariamente dicen sí, Sí, entonces yo me hacía un paralelo con lo que le pasaba a Olmedo en ese sketch, y no sé cuál sería el Bobby en este caso, porque ya quedó claro en esta semana hacia dónde estamos yendo, pero parece que al Bobby todavía no lo tocaron. No sé qué va a tener que pasar para que reaccionen de alguna manera para decir, muchachos, muchachas, paren un poco. Sí, la billetera es el Bobby. Sí, sí. Cuando, pero la billetera sí. Ya la tocaba. Está bien, cuando le empiezan a llegar las cuentas, cuando. El bondi, el kilo de carne ya está, el litro de leche ya está. Sí, sí, o sea, la nafta ya está, pero todo va a estar aún peor. Sí, o sea, pero la carne capaz que no la compras. Pero el bondi va a ser inevitable que no la puedas. No, tomar. Pero inclusive una de las entrevistadas decía, no, bueno, veré cómo hago para pagar al bondi, porque a trabajar tengo que ir porque es el ingreso de mi familia. No sé cómo va a ser para pagar el bondi. Y en cuanto a la resistencia o la oposición de Kicillof, en el 2015 no tenía ningún cargo. Hoy es el gobernador de la principal provincia de la Argentina. Así que bienvenido sea que se pare allí como opositor a esta desgracia que nos está pasando. Así es. A pesar de que lo que estamos diciendo es un programa Capicúa, los programas Capicúa traen suerte, es el 656 de este Desde la Gente, que es un programa coral, el del día de hoy, muchas voces que nos ayudan a pensar cómo es, ya no cómo será, la Argentina que se vino con el gobierno de Javier Milei. Así, por ejemplo, van a pasar en la emisión el diputado nacional Carlos Heller, que desactiva varias de las imprecisiones esgrimidas por el presidente Milei el día de su asunción. Además de Carlos Heller, va a pasar el economista Martín Burgos, del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación, para analizar las medidas anunciadas el martes pasado por el flamante ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Ministro de Economía también medio raro, pues especialista en finanzas. Bueno, pero es que eso dice mucho de lo que va a hacer ese ministerio. Absolutamente todo eso, ¿no? Y como no voy a hacer de otra forma, teníamos que ocuparnos desde el espacio de género sobre el destino del, ya que ya no es Ministerio de Géneros y Diversidad. Tenemos una entrevista muy interesante con una invitada de lujo, Alba Rueda. Bien. Nuestro politólogo de cabecera, Andrés Seiman, también posa su mirada en este inicio de gestión que desde el Vamos va quedando claro que va contra el pueblo y no contra la casta. Y desde APYME, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, nos cuentan qué significan las medidas anunciadas para ese sector específicamente. Y desde el Departamento de Derechos Humanos del Centro Cultural de la Cooperación, nos ayudan a pensar qué significa la asunción del ex juez Alberto Baños en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Y hoy ya la tenemos aquí sentada a Silvia Porritelli, quien nos va a hacer un panorama, nos trae distintas voces de referentes, de representantes de cooperativas y mutuales en función de la creación del Ministerio de Cooperativas y Mutuales en la provincia de Córdoba. Sobre el final del programa vamos a recordar al filósofo José Pablo Feynman en un nuevo aniversario de su muerte y que nos va a hablar de nosotros y nosotras, la clase media argentina. Me quedo hasta el final. Hay una lucecita en el final del programa. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Informe especial. Hola Silvia, ¿cómo va? ¿Qué tal, Daniel? ¿Todo bien? Gusto de estar acá en el estudio. Qué bueno que te hayas acercado hoy. ¿Y por qué? ¿Qué nos traes? Bueno, mira, vamos a hablar, como bien mencionaron en la apertura, del nuevo Ministerio de Cooperativas de la provincia de Córdoba. Mira, el informe de gestión del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, del periodo 2021-2023, revela que en la actualidad hay 22.393 cooperativas y 3.903 mutuales vigentes distribuidas en todas las provincias de la Argentina. En ambos casos se observa que hay una alta concentración de estas entidades en la región centro del país, es decir, Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, sí, con una representación de los números globales de el 57% para cooperativas y el 75% para mutuales. Y una de las provincias con más entidades solidarias que actúan en una amplia variedad de rubros de la economía es justamente la provincia de Córdoba, con 1.356 cooperativas de primer grado, sí, y 411 mutuales. A este universo hay que sumarle todas las organizaciones de segundo grado. Sin ninguna duda, estos datos que nos estás dando es lo que llevó a que, gracias al impulso de las entidades del sector, se cree en esa provincia de Córdoba el segundo Ministerio de Cooperativas y Mutuales del país. Hay que recordar que Misiones fue la primera provincia que contó con un organismo similar. Sí, y como había anunciado en su campaña electoral, el actual gobernador de la provincia mediterránea, Martín Learjora, el lunes 11 de diciembre le tomó juramento como ministro de esa cartera a Martín Gil, el intendente de Villa María, localidad integrante de la red de municipios cooperativos. ¿Y con quién hablaste ante esta noticia? Hablamos con diferentes referentes del sector y le pedimos que reflexionen sobre la importancia de que la provincia de Córdoba tenga un organismo para cooperativas y mutuales con rango de ministerio. El primero que nos contesta es Aldo Truant, gerente desde hace muchos años de la Cooperativa de Servicios Públicos de su localidad, secretario de la Federación de Cooperativas de Electricidad FACE Córdoba y recién asumido como intendente del municipio de Los Cisnes. Con respecto a la importancia de contar en la provincia de Córdoba con este organismo, realmente para nosotros es muy importante, porque es cerrar, en primer lugar, todo un trabajo que vinimos desarrollando a lo largo de más de un año con el actual gobernador, y fundamentalmente es el reconocimiento a un sector muy importante de la economía nacional y, por supuesto, provincial. Un reconocimiento de la importancia que tienen estas instituciones a niveles locales, brindando soluciones, desarrollo, etc. Por lo tanto, las expectativas son muchas. Sinceramente apostamos mucho a esto y bueno, creemos que es una linda experiencia, que ojalá podamos replicarla después el sector en otras provincias. Escuchábamos a Aldo Truant, intendente del municipio de Los Cisnes. ¿A quién más entrevistaste, Silvia? Sí, ahora vamos a escuchar a Alejandro Russo, presidente de la Federación Provincial de Mutualidades de Córdoba y también titular de la Confederación Argentina de Mutualidades. Efectivamente, hay una gran expectativa en el mutualismo en la provincia de Córdoba, pero también la expectativa se traslada a nivel nacional, toda vez que un ministerio de esta envergadura, donde el ministro va a tener una relación directa no solo con las mutuales, las cooperativas de la provincia de Córdoba, sino también fundamentalmente va a tener una relación directa con todos los intendentes de la provincia de Córdoba, vale decir 427 intendentes y jefes comunales. Seguramente va a ser un ministerio que va a marcar un norte en todo el país, y lo más importante, y debo resaltar, que fue un compromiso de campaña de quien hoy es el gobernador de la provincia de Córdoba, doctor Yarjola, que fue coherente lo que planteó en su momento durante la campaña y lo pudo concretar en estos momentos una vez asumido su cargo como gobernador de la provincia. Él concibe a la solución que pueden aportar las mutuales, las cooperativas, en conjunto con el Estado, en complemento con el Estado, haciendo y revistiendo la figura de un Estado presente. Pasamos de Alejandro Russo a quién ahora, Silvia Porritelli. Juan Manuel Rossi, presidente de la Federación de Cooperativas Federadas, FECOFE, e integrante de la Mesa Agroalimentaria Argentina. El nuevo gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Yarjora, haya decidido crear un nuevo Ministerio de Cooperativas y Mutuales en la provincia, es el fruto de un gran trabajo de todo el sector, ¿no? Las cooperativas y las mutuales cordobesas unidas pudieron lograr este anuncio. Y la convicción del gobierno provincial. hecho que va a ser de mucha relevancia para jerarquizar el sector, para lograr obra pública en los pueblos, para jerarquizar las cooperativas de producción y de productores, de agricultura familiar, de producción de alimentos, de vivienda. La verdad que es una muy importante noticia y esperemos ayudar para que este ministerio genere antecedentes y que sea copiado también por otras provincias y por la nación. Escuchábamos a Juan Manuel Rossi. La pregunta es, ¿importancia de que en la provincia de Córdoba tenga un organismo para cooperativas y mutuales? ¿A quién vamos a escuchar ahora, Silvia? A José Badellino, presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo del Sur de Córdoba y referente de la cooperativa de consumo Mercosol. Es importante que exista un ministerio en la provincia, que haya políticas para el sector de las cooperativas y las mutuales, que hasta ahora no las ha habido prácticamente, e incluso los fondos que se recaudan a través del Fondo Nacional de Educación, mediante los balances de cada cooperativa y mutual, que centraliza el Estado Nacional a través de la recaudación de impuestos de AFIP, y con el que luego se financia el INAES, y la mitad viene a las provincias, ese fondo, durante años, desde que De la Sota es gobernador, ha sido utilizado para rentas generales, no ha vuelto a las cooperativas como si su objetivo lo marca, digamos, se recauda, pero después a las cooperativas no vuelve. Y me parece importante que a través del ministerio ese fondo pueda estar ejecutado en beneficio de las cooperativas mutuales de la provincia de Córdoba. Que haya a la vez políticas claras para el desarrollo del sector. Ahora lo va a cerrar este bloque Pablo Tisera, que es jefe de la filial del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Todo el sector cooperativo y mutual tiene muchas, muchísimas expectativas respecto del Ministerio de Cooperativas y Mutuales recientemente creado por el actual gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Yarlora, que a su vez designó como flamante ministro al exintendente de la localidad de Villa María, Martín Gil. Tanto Martín Yarlora como Martín Gil entienden la importancia del sector cooperativo y mutual a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia. Importancia que se traduce en el destacado aporte que hace al Producto Bruto Geográfico cordobés. Estamos hablando de aproximadamente un estimado del 10%, que es el PBI, ¿no?, cordobés, como así también el aporte que realiza en trabajo concreto. O sea que estamos hablando también de un estimado de 50.000 fuentes de trabajo en toda la provincia de Córdoba. También estamos hablando de un 10% del total del mercado laboral registrado del sector privado en nuestra provincia. Así que avizoramos una importante etapa de promoción de todo el sector, no solamente de consolidación, sino también de fomento y desarrollo del mismo. Primer bloque de testimonios, en este caso hablando de la importancia de la creación del Ministerio de Cooperativas en la provincia de Córdoba. No tenemos mate, pero bueno, un cafecito te voy a conseguir. Quédate unos minutos. Gracias. Desde es una preposición que indica el punto, en tiempo o lugar, del que se procede o se parte. La es un artículo que previo a un sustantivo forma una expresión definida del referente a nombrar. Gente es una pluralidad de personas. Desde la gente, así, todo junto, es un programa de radio en el que voces, música, sonidos y silencios buscan definir una sociedad más justa. Desde Genteamos, Horvat, Ansorena, Porritelli, Esquinoca, Alvarenga. Un espacio sensible en la nueva gestión de la Casa Rosada, en manos de la dupla Milei-Villarroel, es la de los derechos humanos. Como parte de la batalla cultural de Milei contra los sectores progresistas, circulaba la información de que iba a eliminar la Secretaría de Derechos Humanos. De esta manera, se iba a convertir en el primer gobierno desde 1983 en suprimir ese área. Finalmente, fue nombrado en el área el ex juez Alberto Baños, que entró al Poder Judicial en plena dictadura. Además, en el fuero penal se ganó la fama de, comillas, duro entre los duros, y es recordado por su simpatía por las fuerzas de seguridad. Bueno, para analizar cómo creen que va a funcionar la Secretaría de Derechos Humanos, escuchamos a Gonzalo Semería, del Departamento de Derechos Humanos del Centro Cultural de la Cooperación. Los derechos humanos están en tensión desde su invención. Pensar que el contenido de los derechos humanos está asegurado de una vez y para siempre, o que ciertos pisos efectivamente existen en sí, es, digamos, un resto de la ilusión de la modernidad que viene cayéndose a pedazos con el avance del neoliberalismo. No es que quiera ser pesimista, al contrario, intento plantear un panorama de situación un poquito más amplio. Y con esto quiero señalar, más allá de la coyuntura que nos ocupa, que es preciso repensar los modos en que tratamos, los modos en que tramamos nuestra relación con los derechos humanos, y preguntarnos si su radicalidad puede ser institucionalizada, o, más aún, preguntarnos qué pasa cuando se los institucionaliza, qué queda fuera de ese proceso de sentido. Quizás en esas afueras, en esos contornos, encontramos algunos de los elementos sobre los cuales se soporta el proceso de reapropiación del sentido de los derechos humanos. Hay una tendencia en el tiempo que nos atraviesa, que no es nueva, pero que se viene enrobusteciendo y sobre la que habría que pensar. El momento histórico tiende a desplazar la categoría de sujeto de derechos sobre la que se articulan los derechos humanos por una nueva figura, la del capital humano. Menuda operación retórica se viene dando ante nosotros, transformando el modelo de un sujeto titular de derechos, la persona humana, y un sujeto obligado, el Estado, que es el esquema del derecho liberal moderno, pasando a un modelo de un hombre capitalizado, un humano que es él el capital, y por lo tanto, único responsable del riesgo de sí. Entonces, quizás, sin desatender las desavenencias institucionales que de seguro vendrán, hay que preguntarse cómo es posible rearticular el sentido de los derechos humanos en una dirección alternativa a la que esta tendencia del momento histórico nos quiere llevar. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la Gente, tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. Desde la Gente, una voz, un voto, un ejemplo. Silvia, segundo bloque de tu informe especial preparado para hoy. Antes de escuchar el testimonio de las personas que entrevistaste, vale recordar que el INAES fue creado por decreto en 1996 y esto se hizo en el marco de las leyes de cooperativas y mutuales. Daniel, te cuento que el flamante ministro Martín Gil fue uno de los intendentes promotores de la Red de Municipios Cooperativos. En 2016, poco después de su lanzamiento, promovió la adhesión de su localidad, Villa María, a este entramado de cooperativas, federaciones y gobiernos locales que apuestan al desarrollo local, solidario y sostenible. el nuevo gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Layora, ponderó en su discurso de asunción que las empresas de la economía social llevan las obras donde nadie más las llevaría. Tanto es así, Silvia, que el mandatario provincial dijo: explíquenme a alguien que es del interior como yo, si no estuviera el Estado junto a las cooperativas y las mutuales, ¿quién llevaría el agua? ¿Quién llevaría las cloacas? ¿Quién haría los caminos? ¿Quién generaría la producción? ¿Quién daría la posibilidad de generar trabajo en cada uno de nuestros pueblos? En las siguientes intervenciones, los dirigentes cordobeses van a referirse al aporte que realizan las cooperativas y las mutuales en beneficio de las comunidades en las que están insertas. ¿Quién es el primero que vamos a escuchar? Daniel, primero vamos a escuchar a Alejandro Russo, presidente de la Federación Provincial de Mutualidades de Córdoba y titular de la Confederación Argentina de Mutualidades, la CAM. Bueno, el mutualismo en la provincia de Córdoba es muy importante, como lo es en gran parte la región centro de nuestro país. En la provincia de Córdoba hay una sola federación, que es la Federación Provincial de Mutualidades de Córdoba, que cuenta con 6 uniones de mutuales, son 6 regionales, donde cada unión, que está ubicada a lo largo y a lo ancho de la provincia, refleja sus particularidades, sus problemas, y esos son trasladados a la Junta de Gobierno de la Federación a través de un delegado, y de esa manera la Federación puede aportar las soluciones desde su lugar y escuchando cada problemática de cada una de las regiones. El mutualismo en la provincia de Córdoba trabaja todos los días en una relación directa con la comunidad, con el desarrollo local, reactivando las economías regionales y fundamentalmente en un marco de alianza estratégica con los intendentes de las distintas comunidades y también, por supuesto, con otros actores sociales como las universidades, cámaras empresariales y, por supuesto, con el Estado provincial. ¿Quién responde ahora a cuál es el aporte que realizan las cooperativas y mutuales en beneficio de las comunidades en las que están insertas? Juan Manuel Rossi, presidente de la Federación de Cooperativas Federadas, FECOFE, e integrante de la Mesa Agroalimentaria Argentina. En la provincia de Córdoba hay una muy importante presencia de cooperativas agropecuarias, agroalimentarias, en todas las regiones. Están presentes las principales federaciones como ACA, AFA también está presente como cooperativa de primer grado más grande del país, y nuestra federación FECOFE, con una cantidad importante de cooperativas agrícolas que acopian granos y tienen transporte y servicio a los productores, cooperativas productoras de alimentos, de consumo, con sus supermercados, con sus plantas industriales que generan trabajo y arraigo en cada uno de los pueblos de la provincia. Y ahora, estas cooperativas, con una política pública que acompaña desde el Ministerio de Cooperativas de la provincia, la verdad que creemos y esperamos que salgamos fortalecidos de este proceso y con más organización. Ahora vamos a escuchar a José Badellino, presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo del Sur de Córdoba y referente de la cooperativa de consumo Mercosol. En Córdoba existimos alrededor de 730 cooperativas de trabajo. Somos una de las provincias que más tiene y se desarrolla en áreas muy variadas. En casi todos los rubros de la economía te diría que hay cooperativas de trabajo, excepto en las finanzas. Pero en los rubros de la economía, digamos la producción en general, en casi todas, hay una cooperativa de trabajo instalada y trabajando. Es bastante amplio el campo que se abarca y son muchísimos trabajadores y trabajadoras los que día a día organizan su trabajo a través de una cooperativa. Por último, nos da su testimonio Pablo Tisera, jefe de la filial Córdoba del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Este 2023 está finalizando con aproximadamente 2.500 cooperativas a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia de Córdoba, que producen diversos bienes y servicios y que podemos sintetizarlos en los grandes rubros que las destacan. Por un lado, vamos a encontrar en nuestro interior cordobés las cooperativas de servicios públicos y las agrícolas, y por otro lado, en los grandes centros urbanos, principalmente en la ciudad de Córdoba capital, a las cooperativas de trabajo. Mientras que el rubro crédito tiene al único banco cooperativo, estamos hablando del Banco Cooperativo Credicop, con desarrollo tanto en los grandes centros urbanos como en el interior de la provincia de Córdoba. Estamos hablando de 17 filiales cuyo accionar se ha destacado en el ámbito institucional con diversos eventos que han llegado a las 4.000 personas aproximadamente en todo el año. Mientras que en el plano comercial, financiero, podemos decir que ha superado casi el 5% de su participación en el mercado financiero del sector privado en cuanto a depósitos. Podemos decir que desde hace un tiempo la fecha viene en constante crecimiento y creciendo también en participación institucional, comercial y financiera. Muchas gracias, Silvia Porritelli. Completísimo el informe. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. En el Centro Cultural de la Cooperación se puede visitar la muestra Fábrica Taller de Emilia de Michelis. La artista plástica realiza un recorrido por la memoria de diferentes espacios vinculados a talleres de indumentaria hoy extintos. Un conjunto de piezas y fragmentos textiles que a modo de reliquias fueron recolectados de aquellos establecimientos otrora habitados mayoritariamente por mujeres. Los objetos dialogan a través del dibujo, el collage y la costura. Las líneas y planos de color se articulan entre sí a modo de textos, plantean narrativas sobre imágenes y recuerdos que se desdibujan, desaparecen y reaparecen, activando zonas de tensión entre la memoria colectiva y el olvido. La muestra Fábrica Taller, con entrada libre y gratuita, en la sala Abraham Vigo, en el Centro Cultural de la Cooperación, en Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Andrés Seymour. Andrés Seymour. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Andrés Seymour. Semana muy intensa y todo empezó en realidad recién el domingo pasado en las escalinatas del Congreso. Como a Andrés Seymour, politólogo de cabecera de Desde la Gente, y nosotros así frotándonos las manos esperándote para ver qué nos vas a contar hoy. ¿Cómo va? ¿Cómo andan, Ernesto, Daniel? ¿Todo bien? Bien, sí, señor. No sé si todo, pero bastante. No, sí, todo bien. ¿Cómo que no? Bueno, a ponerle onda, ¿no? Porque claro, nos esperan tiempos difíciles. Bien. Domingo pasado, entonces, sí. Donde comenzó todo, 10 de diciembre. Sí. A mí hay algo que me interesa recalcar, resaltar, y que no me canso de insistir, y que se los dije también en veces anteriores. Sí. A ver. Y que es esta romantización del siglo XIX, ¿no? Sí. En Javier Milei. Sí. Esto, ¿no? Durante la crítica a lo que sucedió durante los últimos 100 años, ¿no? ¿Recuerdan ustedes que en el caso del gobierno de Macri, a los últimos 70 años, ¿no? Uh-huh. El gran mojón que separaba la historia argentina, o que partía la parteaguas de la historia argentina, era, por supuesto, el peronismo. Uh-huh. Bueno, Milei va más allá. Claro, pero Macri por lo menos estaba en el siglo XX. Por eso... Este está en el XIX. Milei va más allá... Y se refiere a la ley Sáenz Peña, ¿no? Sí. Es decir, la ley que declara el voto universal, secreto y obligatorio. Sí. Es decir que el momento idílico para Milei está ubicado en el siglo XIX, cuando Y por eso lo de la Leyes Espeña, ¿no? Cuando no existía la democracia. Y esto es un indicador que, por supuesto, es preocupante en perspectiva, ¿no? Sí. Después, bueno, obviamente que la en el discurso de Asunción aparece esta idea de la pesada herencia, ¿no? Que también remite al macrismo. Sí. Digo, para ir trazando paralelismo, ¿no? Dijo Milei textualmente, ningún gobierno recibió una herencia peor que la que recibimos nosotros. ¿No? Es decir, sí, tratando Alfonsín, de... Alfonsín no recibió una herencia peor que la que recibió él. Tampoco diría que... Bueno, Néstor. Se podría decir sí. Néstor, ¿no? Sí, sí. Sin dudas. Me parece que eso falsea la realidad. Alberto Fernández, una deuda de 45 mil millones de dólares. Sí, sí, sí, sí, sí, totalmente. Digamos, hay un cuadro, ¿no? Que se quiere plantear de una situación absolutamente caótica, que por supuesto reside en la existencia de una crisis, nadie la va a negar. No, no, claro. Pero que por supuesto no es de la magnitud y de las características que plantea el nuevo presidente, ¿no? Que inventa un número ahí. 15.000%, ¿no? Eso cuando inflación. Dice que hay una inflación plantada, ¿no? Que sí, es otro concepto otro invento, novedoso, ¿no? Que no existe ningún manual de economía. Pero bueno, la inflación reprimida, él plantea distintos conceptos, eso lo van a conversar con Martín Burgos y también en el bloque donde va a intervenir Carlos Heller, ¿no? Donde van a tener las intervenciones de Carlos Heller. Pero bueno, otra cosa importante es donde dice textualmente, el ajuste caerá sobre el Estado y no sobre el sector privado. Sí. Y esa es otra mentira, ¿no? Porque el mundo no se divide así, la realidad no se divide así, ¿no? Cuando vos, como anunció el ministro Caputo, ¿no? Cuando vos sacás los subsidios a la nafta, cuando vos sacás los subsidios a la energía, cuando vos sacás los subsidios al transporte, bueno, eso, por más de que haya, de que vos digas, bueno, recorto subsidios y eso es un ajuste sobre el Estado, sí. Después eso recae sobre las personas, sobre los ciudadanos de a pie, más allá de que trabajen en el sector público, en el sector privado, sí, sí, sí. ¿No? Y fundamentalmente es un golpe muy duro hacia las personas, los trabajadores, las trabajadoras, cuentapropistas, emprendedores, ¿no? Sí, 250.000 personas que van a quedar en la calle porque se terminó la obra pública, no pueden ni a comprar leche. Y eso le afecta a la empresa privada, no al Estado. Exactamente. Después, bueno, la frase para mí que es la más importante del discurso de Javier Milei del pasado domingo es no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock, ¿no? Sí. Digo, hay una reminiscencia thatcheriana, ¿no? Fue Margaret Thatcher quien inventó la primer ministra británica, ¿no? Por supuesto, de los años 80 del siglo XX, bueno, fue la que inventó la frase no hay alternativa, ¿no? Para hacer la cuna en Europa del proyecto neoliberal. Bueno, hoy Milei repite aquella frase, pero le agrega además un aditamento que es no hay alternativa al shock, ¿no? Si el macrismo fue una versión gradualista, ¿no? De profundización neoliberal, bueno, acá Milei plantea que no hay alternativa gradualista, sino que shock, ¿no? Tal como se planteó el pasado en la semana pasada con las medidas anunciadas por el ministro Caputo, ¿no? Y después aparecen, por supuesto, también de nuevo, ¿no? Hay una repitencia del macrismo, habrá una luz al final del camino, sabemos que será duro, estoy citando, ¿eh? Sí, Michetti todavía está buscando la luz del macrismo. Exacto. La tenemos perdida, no sé dónde está, debe estar buscando esa luz. Sabemos que en el corto plazo la situación empeorará, pero luego se verán los frutos de nuestro esfuerzo, habiendo creado las bases de un crecimiento sólido y sostenible en el tiempo, ¿no? Sí. Bueno, eso lo de las bases remite también a Martínez de Hoz, ¿no? Cuyo libro donde reflejó su balance de gestión al frente del Ministerio de Hacienda en la dictadura fue Bases para una Argentina Moderna, ¿no? Exacto. Siempre, aparte, Macri decía también, recuperando aquello, ¿no? Estamos sentando las bases. Bueno, aparece esto, ¿no? Como el momento de sufrimiento, el momento de dolor, que sienta las bases, pero que algún día, ¿no? Se llega a la tierra prometida, ¿no? Para recuperar el mesianismo de la última semana de Milei, ¿no? Y en ese sentido él dice, bueno, prefiero decirles, que lo repitió Caputo también, prefiero decirles una verdad incómoda antes que una mentira confortable. Eso, bueno, todo esto se expresó, por supuesto, en las medidas de Caputo, que como les decía, lo van a conversar con Martín Burgos y también en las intervenciones de Carlos Heller de esta semana. Pero diríamos que estos últimos días se completan, me parece, con dos cuestiones que nos presenta el panorama de aquí en adelante. Digo, para pensar más en clave política, porque evidentemente hay una primacía económica, ¿no? En este dueto Milei-Caputo del discurso de Asunción y de las primeras medidas, ¿no? Por un lado, Patricia Bullrich, ¿no? con su protocolo antipiquetes, que también es algo que anunció en diciembre de 2015, apenas había asumido la gestión de Macri, sí, ¿no? Cuando ella era ministra de Seguridad. Sí. Lo anunció junto con Marcos Peña en ese entonces. Donde aparece la política del miedo, ¿no? Es decir, claramente, bueno, el que salga a protestar, primero les anunciamos lo que va a pasar, y guay el que salga a protestar, ¿no? Sí, que sí, sabe que aquello con lo que se va a encontrar, ¿no? Bueno, también Milei en su discurso de Asunción dijo, bueno, el que sale a la calle, el que corta la calle no cobra, ¿no? Cobra. Es decir, no se les ocurre protestar, por más de que se mueran de hambre, sí, ¿no? Porque obviamente la inflación y los aumentos de precios en toda la línea que van acorde con los anuncios y que vimos esta misma semana, ¿no? Los listados en los supermercados, etcétera. Bueno, eso por supuesto expulsa gente directamente a la línea de la pobreza. Bueno, el que se le ocurra protestar contra esto, sí, ya sabe, ¿no? Tenemos, lo que le espera. Contamos con el palito de abollar ideología, sí, diría Mafalda. Andrés, ¿ese será el sujeto que elige Milei, el piquetero, el que sale a protestar, el sujeto? Porque vos trajiste acá a Thatcher, ¿no? El no hay alternativa, y Thatcher eligió como sujeto al minero, ¿no? Una extensa huelga minera en Inglaterra, la cual terminó triunfando Thatcher, y ahí es donde se termina de imponer. ¿Milei estará eligiendo ese sujeto para confrontar? Todo es muy impreciso por ahora, ¿no? Uh-huh. Digamos que son, de alguna manera, por eso un poco yo iba hacia ese lugar, ¿no? Creo que ahí lo que está tratando de hacer Milei es alimentar un goce punitivo que satisface de alguna manera una demanda de al menos una parte de su base social, ¿no? Sí. De su electorado. Entonces, sí, frente a cierta demanda de orden, frente a cierta demanda de ¿no? De ordenamiento del espacio público frente a la protesta social, etcétera. Bueno, él ahí está advirtiendo un poco lo que va a suceder y al mismo tiempo les está satisfaciendo una demanda a aquellos que se sintieron identificados con su prédica durante los últimos meses en la campaña electoral. Por eso yo hablaba de un cierto goce punitivo, ¿no? En el sentido de decir, yo te estoy ajustando, te estoy diciendo que vas a cobrar menos porque te reventé el salario con esta devaluación, te estoy diciendo que te voy a aumentar la nafta, estoy diciendo que te voy a aumentar los alimentos, te estoy diciendo que te voy a aumentar con la factura de luz, de gas, etcétera. Pero te estoy diciendo al mismo tiempo que no te preocupes, que vos vas a poder circular tranquilo porque voy a moler a palos a aquel que se le ocurra cortarte la calle cuando vos vayas a trabajar. En ese mismo discurso inicial la gente gritaba policía, policía, policía. Bueno, fue la parte más entusiasta, ¿no? Sí. Dos gritos subieron, motosierra, motosierra, motosierra, sí, policía, policía, policía, ¿no? Sí. Entonces ahí, por eso os digo, bueno, ahí hay un goce punitivo que se está alimentando, me parece, conscientemente del discurso de Milei. Y la otra cosa, y con esto cierro, sí, creo que hay un grado de improvisación importante, por un lado, ¿no? Porque ciertas medidas todavía gozan de una imprecisión notable. Es decir, no es que Caputo dijo el boleto colectivo va a pasar a estar a tal precio. A partir de tal día, ¿no? A partir de no tal sabemos. Día, todavía no sabemos, ¿no? Es decir, y eso de alguna manera constituye, me parece, un escenario de incertidumbre. Ustedes recordarán a Esteban Bullrich, ex ministro de Educación de Macri, sí, cuando en una escuela dijo que lo que tenían que aprender las nuevas generaciones eran a vivir en incertidumbre, ¿no? Que sí, es un poco la clave de intelección y de la cosmovisión que propone el neoliberalismo contemporáneo, ¿no? Sí. Y que es lo que provoca el nivel de malestar social que da lugar al nacimiento de esta figura de la extrema derecha como aquella que representa a Milei. Pero me parece que, digo, por un lado tenemos ese predominio permanente de la incertidumbre, que es muy serio, es un problema muy serio a nivel social, sí, más aún con las medidas económicas que sabemos que van a impactar en los próximos meses. Creo que la única certeza que tenemos después del discurso de Milei y después del discurso de Caputo, por si alguien no había caído en la cuenta, es que el carácter antipopular del proyecto, ¿no? Que representan. Si estaba la idea, porque podríamos decir como conclusión, y con esto sí prometo que termino, hay dos palabras que son la piedra de toque de la campaña de Milei durante los últimos meses, ¿no? La campaña, sí, presidencial, en las PASO, en la primera vuelta y en la segunda vuelta. Sí. Esas dos palabras, diría, son casta y dolarización. Sí. ¿Alguno de ustedes las escuchó en el discurso del domingo pasado? No. La respuesta es que no. Bueno, evidentemente ahí hay una estafa electoral. Y la única certeza que tenemos, me parece, a partir de lo anunciado esta semana, es sobre el carácter del proyecto que Milei representa. Él es Andrés Zeigman, nuestro politólogo de cabecera, pasó por Desde la Gente y los dos me criticaron al principio mi incertidumbre personal. Muchísimas gracias. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política y sociedad, Andrés Zeigman. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco baile. Locución, José María Esquinoca. La cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos la esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. La tierra del Chaco quebrachera y montará, prenderá en mi sangre como un ronco zapucay. Desde la Gente. Desde la Gente. Con mi sombrero bajo el sol. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Algodón que se va, que se va, que se va. La garlanda moja, luna y sudor y un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor y un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Reapertura en Desde la Gente, suena El Cosechero del gran Ramón Ayala en esta preciosa versión de Marcelo Movileschi y Sebastián Espósito y las voces de Lidia Borda y Nadia Chagniuk. Y abrimos con Ramón Ayala, que la semana pasada, a los 96, salió de gira eterna con un muy sentido posteo de Juan Falú en sus redes sociales. Se fue nomás, escribió Juan Falú. Lleva consigo sus Misiones, su Paraguay, su litoral, su Gualambao, sus aguas, su sonrisa eterna que desafiaba la selva agreste, también suya. La sonrisa de Ramón fue el gran gesto de un amante. Las canciones de Ramón fueron grandes gestos de un alquimista. Si alguna vez se dijo que la canción es más que la suma de palabras y sonidos, que la canción llega por vías insondables que escapan a las reglas, a las fórmulas y a las técnicas, ahí está Ramón para demostrarlo. Mi pequeño amor, Canto al río Uruguay, Lapacho, El Cosechero, El Chapacero, El Mensú y tantas, tantas otras fueron alumbramientos de un mago. Y finaliza Juan Falú. No hay sonrisa sin llanto. Ese Ramón lo supo cuando relató por décimas las atrocidades de la Triple Alianza. Como un extraño trotamundos, paseó su tierra colorada por lugares inimaginables, con la certeza de que siempre, pero siempre, será la tierra bendecida por una posadeña linda. Gracias, querido Ramón, este país incierto tiene canción. Algodón que se va, plata blanca. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. Y en nuestro programa de hoy, emisión número 656, muchas voces nos ayudan a analizar cómo es nuestra Argentina de estos días. Y cuando decimos estos días, nos referimos a estos 1460 días que componen cuatro largos años. Bueno, es el turno de Gustavo Casciotti, presidente de la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas, APYME, de Mar del Plata. El ministro de Economía, Luis Toto Caputo, anunció un decálogo de medidas económicas con el objeto de lograr el tan ansiado equilibrio fiscal. Atribuyó precisamente al desequilibrio del presupuesto el origen de la inflación en la Argentina y habilitó para lograr su equilibrio una serie de medidas que les propongo analizar con un poco más de profundidad. Por un lado, surge una brutal devaluación del 100% en sintonía, digámoslo, dicho sea de paso, con las exigencias del Fondo Monetario Internacional, que pedía un 100% de devaluación y la tuvo. Claro, toda devaluación en la Argentina necesariamente se va a los precios, máxime si nuestro país exporta lo que come, con lo cual, en la medida en que se incremente el precio internacional de los productos que exportamos o el tipo de cambio, el precio de la góndola también aumenta. Ni que hablar si, como prometió, se van a eliminar las retenciones, con lo cual está descartado aumentos sustantivos de precios en el mercado interno. Por otra parte, la lectura de las medidas prevé un ajuste liso y llano de la economía real, esto es, relacionado con todo aquel que produce, que invierte, que trabaja y que da trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque la suspensión de la obra pública implica en forma directa la eliminación de cientos de miles de puestos de trabajo y la pérdida de proveedores pymes y sus consiguientes trabajadores. La eliminación de los subsidios a la energía, por ejemplo, implica la pérdida de competitividad para la industria, sumado, como también se anunció, a la apertura de importaciones, se generará indefectiblemente la destrucción de la industria nacional. Estamos escuchando a Gustavo Casciotti, presidente de la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas de Mar del Plata. Creemos que estamos frente a un paquete de emergencia que en realidad crea la emergencia productiva, laboral, la emergencia pyme. Es muy gracioso, podríamos decir, que nos dé clase de economía doméstica quien endeudó al país por décadas. Y por otra parte, este concepto sobre el que tanto se insiste, no hay plata, ¿es efectivamente así? ¿O la plata se direcciona a los exportadores, a los formadores de precios, al sector energético y extractivista, que en definitiva son los grandes ganadores de este modelo que empieza a imponerse a partir de estas medidas? Porque, digámoslo, las medidas responden a intereses concretos, en donde con claridad aparecen ganadores y perdedores. Pensemos en el ciudadano común. Va a experimentar un aumento del boleto de colectivo, un aumento de la comida, un aumento de las tarifas. Capaz pierde el laburo. En definitiva, va a estar peor, claro, esto ya se anunció, pero para poder estar mejor. ¿Se trata de esto o en realidad de una transferencia brutal de recursos desde los sectores del trabajo y de la producción hacia los grandes ganadores de estas medidas. Y por otra parte, la excusa de que la inflación está reprimida, producto del denominado rezago de las políticas monetarias expansivas, esto es, de la emisión monetaria y del control de precios, permítanme contarles que la política de programa de precios justos solo aplicó en este último año en los supermercados, mientras que para los negocios de proximidad regían listas liberadas, con lo cual parece que la justificación de que el control de precios reprimió los aumentos no estaría siendo válido. Y pensar que aumentos del orden del 40, 50 y hasta el 60% que hemos experimentado entre el lunes y martes pasado están relacionados con la emisión pasada es un argumento un poco infantil. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre. Y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop. El banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, Desde la Gente. Cuestión de Géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzán. El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, como tal, dejó de existir. Y los compromisos y las obligaciones que tenía pasaron al Ministerio de Capital Humano, que hoy conduce Petovelo. Pero los trabajadores del área aún no tienen precisiones sobre la continuidad de las políticas y de sus tareas. Vamos a hablar de esto en esta columna y para ello hemos convocado a Alba Rueda. Ella en el 2019 fue la primera persona trans en ocupar un alto cargo en el Poder Ejecutivo como subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Luego se desempeñó como representante especial sobre orientación sexual e identidad de género de la Cancillería, cargo que tuvo hasta hace unas semanas porque renunció. Con ella estuvimos hablando y le preguntamos, ¿qué pasó entre la aprobación de leyes tan importantes que ampliaron tantos derechos como cupo laboral trans, como la creación del propio ministerio, la interrupción del embarazo, etcétera, la ESI, a estar gobernados hoy por un gobierno justamente que nos dejó sin Ministerio de Géneros y Diversidad, por ejemplo, entre otras tantas cosas? Obviamente la respuesta es multicausal. Una de las cosas que de todos modos voy a defender hasta el hartazgo es que en la creación del ministerio y las políticas públicas que abordaron al ministerio no son políticas ni piantavotos ni de minorías, son políticas que se han desarrollado con muchas convicciones. Todas, nuestro marco normativo respalda una aprobación contundente en el Congreso y sí creo que se trata de una retórica política que instala tanto un planteo por parte de la oposición, pero también un planteo por parte de muchos sectores del peronismo. Tiene que ver con buscar desprestigiar un abordaje que se da por primera vez en términos de políticas públicas y que busca modificar prácticas sexistas donde se asientan la violencia machista y patriarcal. esas prácticas no pueden cambiarse sin tener en cuenta una perspectiva de género, no pueden cambiar sin que se desarrolle también fuertemente una pedagogía, un abordaje de las violencias. Y al contrario de lo que se piensa, que eran gastos superfluos, se necesitó mucho más inversión en las violencias para poder continuar. Estás escuchando a Alba Rueda, activista trans, política argentina, defensora de los derechos del colectivo LGTBIQ+. Uno de los temas que, en términos de autocrítica, que van en esa línea, es que literalmente, y lo lamento, nuestra perspectiva de como ex subsecretaria de políticas de diversidad es el bajo presupuesto que nosotras obtuvimos. Menos del 3% del Ministerio de las Mujeres fue a toda una Secretaría de Igualdad y Diversidad. Esto es algo muy duro y que realmente generó que no se puedan desarrollar más políticas públicas, porque el reconocimiento de la desigualdad no solo abarca las políticas de reconocimiento, sino también las de distribución. Creo que hay una sociedad que sí abraza y que hace destacable a los derechos LGBTIQ+. De hecho, fueron noticias nacionales todas las veces que la campaña de Milei y sus funcionarias y sus funcionarios se han expresado en un sentido homofóbico, transfóbico, en un sentido de disminuir derechos a la sociedad. Por ejemplo, matrimonio igualitario, con las declaraciones de la vicepresidenta sobre las relaciones la posición libertaria de Milei, incluso fue la de señalar que se podía tener sexo con varones o con elefantes, bajo el principio libertario que él defiende. Bueno, esto realmente son no solamente confundir profundamente, y por eso digo que faltaron políticas pedagógicas, sino también modificar gran parte del estándar de derechos que venimos desarrollando. Entre los programas que llevaba adelante la cartera se encontraban la línea 144, las capacitaciones en Ley Micaela en distintos organismos oficiales, los programas Acompañar, el programa Acercar Derechos, el programa Generar, programa Producir, Articular, el programa Registradas, el de Escuelas Populares, y leyes como la IBE o el cupo laboral travesti trans, entre otros. Derribemos mitos, entonces. ¿Qué hizo el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, en este caso con mirada de perspectiva de género, con mirada hacia los colectivos LGTBIQ+? A mí me tocó los dos primeros años y medio de la ministeria, y esa pregunta yo la quiero defender sobre qué hicimos, porque para mí fue muy importante el trabajo que se hizo durante la pandemia desde el ministerio. Por un lado, nosotras incorporamos al programa Potenciar Trabajo a más de 6.000 personas trans. Previo a eso, Argentina Trabaja era el programa que más arriba había abordado a personas trans, y había 1.000 personas trans abordadas. Así que quintuplicamos el número de ingresos al programa, y eso ayudó mucho para que en la pandemia cada persona que había quedado sin generar ingresos por las actividades propias de la economía informal de la comunidad trans, esto no solo tiene que ver con prostitución, sino con la venta callejera, ambulante, tiene que ver con oficios y trabajos de costurería que no se podían desarrollar. Bueno, para nosotras fue importante contestar en tiempo y forma. En un mes y medio, pusimos a más de 6.000 personas dentro del programa Potenciar Trabajo, bajo un convenio que hizo el Ministerio de las Mujeres con el Ministerio de Desarrollo Social. Después, también hay que destacar el abordaje que y el acompañamiento que dimos en el contexto de la pandemia para las personas trans que estaban siendo desalojadas, aquellas que no tenían contrato laboral ni contrato habitacional, y que realmente generó que haya una posición de despidos a partir de la falta de pagos por parte de dueños. Esto pasó en la mayoría de las ciudades capitales de la Argentina, no solo en Buenos Aires, sino en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario. Después hay otro paso más que también dimos en el año 2020, que es fundamental, que es el cupo trans. Antes de tener la ley de cupo trans, nosotras trabajamos, creamos el decreto de cupo trans, creamos las políticas públicas, tanto el registro como los mecanismos de implementación. Creamos una mesa interministerial para trabajar el cupo o el ingreso laboral de personas trans. Le preguntamos a Alba Rueda, primera persona trans en ocupar un alto cargo en el Poder Ejecutivo, militante LGTBIQ+, ¿qué perspectivas, qué se sabe sobre la continuidad de las políticas en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad? Uno de los temas acá que me parece que es muy significativo es cómo efectivamente los primeros anuncios de Milei ya abarcan un recorte dentro de la perspectiva de género y diversidad. Hay dos cuestiones. La primera, el área sustantiva que trabaja la transversalidad de la política pública, como era el Ministerio de las Mujeres, quedó disuelto y absorbido dentro del Ministerio de Capital Humano. Todavía no se sabe la continuidad de las líneas sustantivas, no hay anuncios en torno a la continuidad de las políticas públicas y las competencias que tiene el Estado y la responsabilidad para poder llegar adelante, pero lo que sí se sabe es que al cerrarse el Ministerio de las Mujeres hay definitivamente un reordenamiento de esas líneas sustantivas. Nosotras tenemos tabulada todas las políticas públicas que se han desarrollado en los últimos años y cómo esto efectivamente hay que darle seguimiento y continuidad para que no haya retrocesos en materia de derechos humanos. Pero el mayor tema que hoy estamos abordando y que ahí sí se ve materialmente una posición de restrictiva de derechos es que frente a los anuncios que hicieron en estos días el gobierno de Milei sobre los despidos para 2023, quiero decir que el 40% de las personas trans que ingresaron por cupo lo hicieron durante el año 2023. ¿Y eso qué quiere decir? Que se cortaría casi a la mitad el cumplimiento del cupo trans, es decir, se incumpliría con una ley de la democracia aprobada en el Congreso de la Nación en el año 2021 y que efectivamente tiene hoy a 40% de las personas trans afectadas por ser parte de las contrataciones 2023. Nuestra entrevistada de hoy es Alba Rueda, que fue la primera persona trans en ocupar un alto cargo en el Poder Ejecutivo como subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación en el entonces Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Y su último cargo fue representante especial sobre orientación sexual e identidad de género en la Cancillería Argentina. Le preguntamos cómo te imaginás las reacciones de los movimientos feministas y de las diversidades, por ejemplo, en acciones judiciales, protestas, etcétera, ante estos avances, ante estas nuevas leyes que buscan eliminar muchísimos de los derechos conquistados hasta ahora. ¿Cuál es la respuesta? Para mí no es solamente en términos de movilización, sino también la estrategia de cuáles son esas medidas que tienen que ser de movilización, pero también esas medidas que tienen que ver con la estrategia judicial. Yo creo que ahí un amparo debería existir en torno a este anuncio particularmente. Y después creo que hemos tenido un fortalecimiento social importante a lo largo de estos últimos años y espero que ese fortalecimiento nos permita también llegar con mayor fuerza tanto en las denuncias internacionales como en la acción coordinada en Argentina. Eso es fundamental, poder tener una una acción coordinada, y en eso me parece que el movimiento feminista y LGBTIQ+, aprendió de muchos años de experiencia en torno a esto. Así que confío en que sepamos defender nuestros principios, nuestros derechos, sociedades diversas y sobre todo a nuestras comunidades, que es lo que más hoy se requiere. Desde este espacio decimos que nadie se va a llevar esta construcción que es de toda la sociedad, que nació en las calles, llegó al Estado Nacional y marcó un antes y un después en la historia de Argentina, de Latinoamérica, y también es un ejemplo en el mundo. Allí nos veremos, como lo hemos hecho hasta ahora, siempre poniendo el cuerpo y el alma. Visión de géneros. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Visión de géneros en Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente, el programa de la economía solidaria. El gobierno de la era Milei comenzó el domingo pasado. Después de la jura, le dio la espalda al Congreso, con el que es evidente que no quiere gobernar, y se mandó un discurso frente a una plaza de los dos congresos bastante vacía, o sea, sí. no alcanzaba a llenarse la mitad, que lo vitoreaba, que lo aplaudía ante el anuncio de ajuste. Él decía, viene el ajuste, y decía, no hay plata. Y, ya hay remeras. Sí, hay plata, sí. Y cuando hablaba de seguridad, venía el coro policía. En fin. Sobre el inicio de esta gestión, el sociólogo y investigador de Flaxo Argentina, Luis Alberto Quevedo, sostiene que los argentinos eligieron un nuevo contrato social liberal, cuyas instituciones fundamentales son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social. Menos la cooperación, dice Quevedo, todo es casi idéntico del discurso con el que la dictadura cívico-militar inició el proceso de mayor decadencia del siglo XX. Así todo, la periodización que se realizó en su discurso no se detuvo en ningún gobierno de los últimos 100 años. Solo dijo que la decadencia comenzó cuando el populismo destruyó el gran proyecto de la generación de 1880. De allí las referencias a Julio Argentino Roca, su gran faro político del siglo XIX y principios del siglo XX. Aunque se vea obligado a recortarlo un poco, ya que Roca creía mucho más en la acción del Estado que en la mano invisible del mercado. Fin de la cita de Luis Alberto Quevedo. Duro eso, ¿no? De que sea igual a lo que Quevedo considera es el proceso de mayor decadencia del siglo XX. Pero bueno, decíamos, el flamante primer mandatario en su discurso del domingo pasado anunció que una nueva era comienza en la Argentina. En estos días, mucho se ha hablado de la herencia que vamos a recibir. Dejen que sea muy claro en esto. Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros. Algunas de las afirmaciones realizadas en su discurso por el presidente Milei fueron analizadas por el diputado Carlos Heller en el programa de nuestros primos hermanos, Que vuelvan las ideas. A la afirmación de que ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que recibimos nosotros, Heller respondió: no hay manera de sostener eso. No se puede comparar la situación actual con la que había, por ejemplo, al final de la convertibilidad. Ni siquiera se puede comparar con lo que había cuando se fue Mauricio Macri. Es insostenible, absolutamente insostenible. Hoy la Argentina está con un crecimiento de la economía importante en los últimos 2 años, después de la pandemia. hay un uso de capacidad instalada altísimo, hay un nivel de empleo altísimo, después están los problemas del empleo que tiene remuneración insuficiente. Según Carlos Heller, plantear un escenario caótico le sirve a Javier Milei para su objetivo principal. El presidente dijo 7 veces que el ajuste es inevitable y un par de veces además que iba a haber política de shock para realizar ese ajuste. Dijo que caiga con toda su fuerza sobre el Estado y no sobre el sector privado. Bueno, creo que esa diferenciación es insostenible. ¿También? ¿Por qué? No se puede afectar al Estado sin afectar al sector privado. ¿Por qué? Los aumentos de precios van a afectar a los trabajadores, tanto público como privado. Cuando se corta la obra pública, no se va a afectar, se va a afectar a las empresas constructoras, pero también a los trabajadores de esas empresas, muchos que van a quedar desempleados. Los aumentos de tarifa por disminución de subsidios van a afectar a toda la ciudadanía, no solo a los que trabajan en el sector público. Los recortes a fondos a las provincias afectarán a los presupuestos de las provincias y por ende al sector privado, proveedores, etcétera, etcétera. Entonces, decir que no va a afectar al sector privado es insostenible, seriamente hablando. No se puede decir que, que no se va a afectar al sector privado. Se va a recontraafectar y los trabajadores del sector privado se van a recontraafectar por todo el vínculo que hay entre lo público y lo privado. Volvamos a las escalinatas del Congreso el domingo pasado. Escuchá. Con 29 grados, los representantes de distintos países sentados al sol que escuchaban al presidente Milei, quienes estaban en la plaza y quienes lo seguíamos desde los medios, lo escuchamos a Milei decir. A su vez, el cepo cambiario, otra herencia de este gobierno, no solo constituye una pesadilla social y productiva, porque implica altas tasas de interés, bajo nivel de actividad, escaso nivel de empleo formal y salarios reales miserables que impulsan el aumento de pobres e indigentes, sino que además el sobrante de dinero en la economía hoy es el doble que había en la previa del Rodrigazo. Milei asegura que el gobierno de Alberto Fernández deja una inflación plantada, no existe ese término en ningún lado, una inflación plantada del 15.000% anual, sin ningún tipo de rigurosidad técnica, y lo asocia con los pasivos del Banco Central y el dinero sobrante, como si fueran la única causa de la inflación. En este tema, Heller afirma. Tampoco es real. Y no sé qué quiere decir sobrante dinero y cómo lo mide con relación al pasado, porque los números de monetización de la economía argentina no son comparativamente con los mundiales bajos, no altos. No sé qué quiere decir sobrante, no sé cómo se mide. Si hablamos de monetización comparado con el PBI, son más bajos que en el cuarto trimestre del 2017, es decir, antes que empezó la crisis macrista. En el caso de circulación monetaria, que es otro valor, es inferior al que había cuando empezó el gobierno de Alberto Fernández. Así que no sé qué quiere decir, de verdad. Si volvemos al tema inflacionario, el primer mandatario asegura que está viajando a un ritmo del 300% anual. Un valor que está muy por encima de la realidad actual. Según el IPC de octubre, que publica el INDEC, se marcó una inflación interanual de casi 143% y ni sumando los datos de noviembre superaría el 170% interanual. Para tener una idea de lo que eso implica, recordemos que el Rodrigazo multiplicó por 6 la tasa de inflación, por lo que un evento similar significaría multiplicar la tasa de inflación por 12. Aquí tengo varias cosas que decir. No se puede aplicar una regla de 3 simple en el análisis económico y decir que si en el Rodrigazo los precios se multiplicaron por 6 y hoy supuestamente el doble de sobrante dinero, la inflación se multiplicará por 2. No funciona así. Además, el Rodrigazo se generó por aumento de tarifas de los servicios públicos en manos del Estado. Es decir, fue una decisión específica de la autoridad monetaria que provocó eso. La inflación no vino por el funcionamiento de los mercados ni por los problemas monetarios. Y está recontraescrito, hay infinidad de bibliografía que habla de eso. El presidente dice... Y dado que la misma viene viajando a un ritmo del 300%, podríamos pasar a una tasa anual del 3.600. Ese mentado 300 es tomar el 12 que hubo en un par de meses y llevarlo a 12 meses, daría 300. Sí. 12,2 mensual por 12 daría 300. Para llegar a 3.600 tendría que haber 35. ¿De dónde sale ese dato? No se sabe. Y no sé cómo después de ahí, de 3.600, se pasa a 15.000, como dice el presidente. Más del discurso inaugural del presidente Javier Milei de espaldas al Congreso de la Nación. Es más, este número que parece un disparate, quiero que sepan que implica una inflación del 52% mensual. Mientras que hoy mismo ya viaja a un ritmo, de acuerdo a estimaciones privadas, que oscilan entre el 20 y el 40% mensual para los meses entre diciembre y febrero. Esto es, el gobierno saliente nos ha dejado plantada una hiperinflación y es nuestra máxima prioridad hacer todos los esfuerzos posibles para evitar semejante catástrofe que llevaría a la pobreza por encima del 90% y la indigencia por encima del 50%. Leemos en la página de la Central de los Trabajadores Argentinos: como todas las medidas que propone aumentarán los niveles de pobreza e indigencia, Milei arroja esa cifra que él mismo reconoce que parece un disparate, porque en realidad lo son, para que cualquier número menor parezca soportable. Ni en las peores crisis de la historia reciente se dieron estos números de pobreza. En octubre de 1989, año en que la hiperinflación superó el 2.600%, el INDEC midió un 38% de viviendas que estaban por debajo de la línea de la pobreza. En la crisis de la convertibilidad, en 2001, la pobreza alcanzó el 46%, y cuando asumió Néstor Kirchner estaba en el 62%. Yo tomé la más horrible de las estimaciones de los economistas. Diputado Carlos Heller, en diálogo con Pablo Caruso en el programa radial, que vuelvan las ideas. La mediana del relevamiento de expectativa de mercado que hace el REM, que son todas las consultoras privadas que releva el Banco Central, que plantea 12,2 para noviembre, 14 para diciembre y 16 para enero y 15 para febrero. Son números horribles, pero lejísimos del 20 al 40 que dice Milei, que proyectan los analistas. Y ante el panorama catastrófico que nos propone el oficialismo, ¿qué propone el presidente? Por lo tanto, luego de semejante cuadro de situación, no pueden quedar dudas que la única oposición posible es el ajuste, un ajuste ordenado y que caiga con toda su fuerza sobre el Estado y no sobre el sector privado. El discurso de Milei fue el inicio de la era autopercibida como anarco-liberal libertaria, aunque se parece demasiado al típico neoliberalismo, ¿no? El martes, y no el lunes como se había anunciado, y no a las 17 como habían dicho, ni a las 17:30, ni a las 18, finalmente fue a las 19, y tuvo que haber grabado varias veces el discurso. El flamante ministro de Economía, Luis Caputo, nos hizo saber que durante varios meses, no sé si serán 6, 12, 18, varios, 24, varios. Vamos a ver incrementarse la inflación a un ritmo del 20% mensual, que puede ser también del 30%. Todo esto alimentado por un salto en el valor del dólar de más del 118%. También supimos que ya no habrá ningún tipo de control o sanciones a quienes aumenten precios de productos básicos de consumo injustificadamente, que las tarifas de servicios públicos y del transporte podrán elevarse al doble o más, y que en ese escenario de una previsible profunda recesión y caída en picada de la capacidad adquisitiva de los ingresos, no hubo una sola palabra dedicada a compensaciones ni para salarios y tampoco para las jubilaciones. aunque ya sabemos que las jubilaciones merecen un capítulo aparte. Le pedimos al economista Martín Burgos, coordinador del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación, su impresión sobre esas primeras medidas anunciadas. Martes, el gobierno anunció fuertes recortes, un cambio de política económica importante respecto a lo que se venía dando, a tono con el discurso de Milei de la Asunción, ¿no? Yo creo que ahí estamos ante un discurso, el de Milei, que es más conceptual, que tiene más que ver con un hacia dónde va a ir, y acá, en el de Caputo, un discurso de medidas concretas que apuntan todo a una devaluación fuerte, a 800 pesos, apunta también a fuertes medidas desde lo fiscal, incremento de impuestos en algunos casos, moratorias, aunque no lo expresó en el discurso, después aparecieron en los documentos, y bueno, una reducción de varios derogaciones fiscales. Uno está esperando, por ejemplo, el fin de la movilidad jubilatoria, o sea, por lo menos el cambio en la movilidad jubilatoria, de forma que ellos logren un objetivo de que la jubilación se incremente menos que la inflación, es decir, que la jubilación pierda frente a la inflación en lo que viene. Así que estamos verdaderamente en una situación complicada. Creo que había alternativa, obviamente, no había necesidad de hacer esa especie de shock fantástico en los precios. Vamos a ver una inflación totalmente desbocada en estos meses. Y eso, lejos de pensar que esa inflación no va a tener consecuencia, porque a veces algunos economistas libertarios que aún, digamos, les falta un poquito de conexión con la realidad, piensa que la gente no va a consumir porque los precios están altos y entonces eso va a hacer bajar los precios. En verdad, lo que va a pasar es que, como ya se anunció recientemente, la CGT va a empezar, y en general todos los movimientos sociales y de trabajadores van a empezar a movilizarse, porque si estamos ante unos 20% de inflación mensual, como están diciendo los propios economistas libertarios, que es posible que sea en los próximos meses, eso quiere decir que a tres meses se reduce a la mitad el sueldo de un trabajador. Y eso obviamente es inaceptable, nadie lo va a poder resistir, y es obvio que los sindicatos, los trabajadores, incluso los que votaron a Milei, le van a pedir a los sindicatos aumento de salarios. Con lo cual va a haber una espiral ascendente de precios y salarios que puede llegar a ser problemático en vista de lo que viene tratando de evitar el gobierno, que es una hiperinflación. Porque obviamente con los ojos puestos en lo fiscal, el gobierno, si empiezan a subir los salarios y eso vuelve a hacer subir la inflación, bueno, eso implica también que tiene que volver a subir las tarifas, es decir, que termina siendo una espiral de precios, salarios, tarifas, tipo de cambio, y básicamente todos los precios de la economía pueden llegar a hacernos llegar, bueno, a niveles de inflación totalmente tremendos. Acá la principal preocupación, obviamente, son para toda la gente que no tiene convenio colectivo de trabajo, cómo hacen para definir sus ingresos. Si no tienen la fuerza para realizarlo, seguramente van a ser los principales perdedores de lo que se viene. Los informales y mucha gente, más allá de los informales, ¿no? Mucha gente de la clase media podría llegar a pasar a por debajo del nivel de pobreza. La dinámica es bastante mala, con recesión este año, con baja de salario y, bueno, con inflación que podría superar, según varios economistas del gobierno y que apoyan al gobierno, e incluso gente más independiente, están hablando de 400% de inflación. Así que, bueno, es una situación difícil, y nosotros, digamos, tenemos ese rol, el rol de acompañar a la gente, explicarle a la gente lo que está pasando, porque es una coyuntura muy difícil, eventualmente abrir los ojos a algunos, ir acumulando para una batalla cultural que efectivamente hemos perdido en el 2023, pero que es solo una batalla, no es la guerra. Así que para eso vamos. Escuchábamos a Martín Burgos, economista, coordinador del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación. Y en el fárrago de la información y de los movimientos en el gobierno, del anuncio de las medidas, en medio de las idas y vueltas, y en menos de 100 horas de gestión al frente del gobierno, el Banco Central, silbando bajito, haciéndose el sota, emitió deuda privada en dólares. ¿No habían cerrado el Banco Central? No, parece que no tanto, ¿no? Bueno, en menos de 100 horas Milei lanzó el primer bono libertario, el BOPREAL, Bono para la Recuperación de la Argentina Libre. Bueno, ¿y de qué se trata el BOPREAL? Estatiza la deuda comercial de los importadores con el exterior. Este bono lo que hace es habilitar a los importadores a comprarlo en pesos y cobrar en dólar billete en 2027 y con un interés anual del 5%. Según quien calcule, se trata de 30.000 millones de dólares o de 40.000 millones de dólares, de los cuales 20.000 millones podrían ser intrafirma, deuda de las empresas con sus casas matrices. O sea, que no es deuda, sino directamente fuga. Dicho en criollo, estatización de deuda privada. Algo que ya hizo Cavallo en el año 1982. Y un dato muy interesante que el otro día tiró Alejandro Berkovich. Una de las empresas que más debe a sus proveedores en el exterior es Mirgor, ¿no? Que está radicada en Tierra del Fuego. Sí. ¿De quién es Mirgor? No sé. De la familia Caputo. Ah. Resulta que Luis Caputo puso a su socio Santiago Bausili al frente del Banco Central y en menos de 100 horas te metió un bono que beneficia a la familia Caputo. ¿Va a investigar la justicia? Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. La revista Acción, www.acción.coop, tiene un apartado dedicado al streaming. Bajo el título Teatro en Acción se puede ver en línea la obra Construcción Poética de un Recuerdo a Silvia Filler. Es una pieza poética, épica y política para dos intérpretes. Se estrenó en el Centro Cultural de la Cooperación a 50 años del asesinato de la joven estudiante de arquitectura marplatense. La obra, además de discutir la posibilidad del arte como una eficaz herramienta transformadora, coloca su fundamento en la necesidad de ejercer la memoria histórica y buscar la verdad como única posibilidad para construir una sociedad nueva, justa y libre. Con textos y dirección de Manuel Santos Iñurrieta, la interpretación de Marina García y el propio Manuel Santos Iñurrieta y la producción de los internacionales Teatro Ensamble. Reiteramos, Construcción Poética de un Recuerdo, en streaming, en la revista Acción, www.acción.coop. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Hace dos años, el 17 de diciembre de 2021, José Pablo Feynman dejaba este mundo a los 78 años de edad. Feynman, el bueno, no necesita presentación, pero digamos, por si del otro lado hay alguna distraída o algún distraído, que José Pablo Feynman fue filósofo, divulgador de las ciencias, fue investigador, periodista, escritor, guionista de cine y televisión, dramaturgo, profesor y conductor de radio y televisión. Sus libros fueron traducidos al inglés, al francés, al alemán, al neerlandés,

Y destaquemos eso que señala como una especie de teoría de la paciencia. Esperemos que el país esté bien, o sea, que ellos estén bien, que lo que quede se va a derramar algún día. La clase media argentina ha dicho en forma muy genérica, ¿no? Bueno, de algún modo siempre compró este relato del neoliberalismo. Se lo compraron en su momento a Martínez de Hoz, después a Cavallo, al macrismo, y ahora se lo están comprando a Milei. Feynman, a quien estamos recordando porque se cumplen 2 años de su partida, en ese mismo capítulo de su ciclo Filosofía aquí y ahora en el canal Encuentro, que volvemos a recomendar, bueno, hacía una ontología de la clase media. Analizaba el ser de la clase media, una cuestión muy, muy, muy actual y muy a tono con estos tiempos. Feynman lo hacía cuando la recuperación de la democracia estaba cumpliendo 30 años. La ontología quiere decir una teoría del ser. Vamos a dar una teoría del ser de la clase media. La clase media no quiere ser lo que es clase media. La clase media quiere ser clase alta. Y la clase media no quiere ser clase pobre, no quiere ser pobre, tiene terror a ser pobre. Este es un esquema existencial durísimo. ¿Por qué? Porque la clase media no quiere ser lo que es, no quiere ser clase media. Quiere ser algo que no va a ser nunca, clase alta, y tiene mucho miedo de ser algo que no es, pero puede ser, clase baja. En esta coyuntura, ¿qué hace la clase media? Bueno, cuando la derecha arroja a la clase media a la pobreza, la clase media se une a los pobres y larga esa consigna. Piquete, cacerola, la lucha es una sola. Entonces surgen los gobiernos populistas y la clase media está contenta hasta que recupera su nivel adquisitivo. Cuando recupera su nivel adquisitivo, la clase media se harta de los gobiernos populistas y se une a las clases altas, que es algo que quiere denodadamente. Cuando se une a las clases altas la vuelven a hundir en la pobreza. Y ahí entonces vuelve a reclamar a los gobiernos populistas. O sea, de este círculo realmente viscoso y vicioso, Argentina y América Latina tienen que salir de esto. Lo cual exigiría una decisión por parte de la clase media de ¿qué quiere ser? ¿Qué quiere ser? ¿A quién se quiere unir? Yo diría que tiene que reconocer que su destino está más cerca de las clases pobres de lo que cree, porque las clases altas gobiernan exclusivamente para ellas y si necesitan mandar a las clases medias a la pobreza, las van a mandar. La pregunta es, en esta historia circular, ¿cuánto tiempo va a pasar para que la clase media vuelva a una consigna que la una a las clases populares? Porque, como decía Feynman en su ontología de la clase media, su destino, el destino de la clase media, está más cerca de las clases populares de lo que en realidad cree. ¿Nos vamos despidiendo? ¿Ya? Sí, sí. Hemos llegado al final. Y la lucecita en el túnel no la termino de ver todavía. No la veo, no hay caso. ¿Corremos los muebles? Opa, dale, corramos. Dale, corramos. Lugar para bailongo, le ponemos un poco de onda. Un poco de onda, por favor. Sí, ¿por qué? ¿Con qué cerramos? Porque como decía Jauretche, el arte de nuestros enemigos es desmoralizar. Tal cual. Y lo vienes logrando por estos días. ¿Vamos a terminar distinto que como empezamos? Sí, ¿cómo cerramos? Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Sí. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Eso decía Jauretche. Qué grande, don Arturo. Eso decía Jauretche. Y entonces, ¿con qué cerramos, Mariana? Con la cumbia de la clase media. ¡Apa! Me gustó. Está buena. De la mano de la banda Mano a Mano. Sí. La integran Fabio Pérez en guitarra y voz. Está Gonzalo Suárez en acordeón y piano. Sí. Y Pablo Di Tullio en bajo. Y también está Federico Cáceres en percusión. Sí. Vamos. Este tema lo grabaron en 2015. Sí. Cuando yo se sabía que iba a comenzar en tercer ciclo neoliberal. Estamos hablando de Mauricio Macri. Así que. Dale, vamos. Sí, vamos. Vámonos, dale. Vamos, corramos los muebles. Vamos. Sonando. Venga, hasta la semana que viene. Chao, chao. Chao.